Contamos y le contamos a la audiencia que ya van llegando distintos integrantes de otras cooperativas recuperadas. Un poco eso es la propuesta de lo que va a suceder hoy en la terna. En un ratito nada más vamos a estar trayendo la voz de Daniel Sauretti y algunos de los otros integrantes de la terna, contándonos y también pudiendo contextualizar, bueno, cómo este espacio que tiene muchísimos años, que muchos lo recordarán en su historia, ¿no? Con lo que era Matas antes, y que luego del 2014, a partir de la quiebra, empieza a ser recuperado por sus trabajadores y sus trabajadoras. Iremos trayendo las voces durante la mañana, iremos trayendo un poco lo que va sucediendo aquí, las distintas reflexiones en relación al remate, en relación a también a la decisión de esta jueza de rematar este espacio. En relación también estaremos hablando de las actividades que se realizan en las distintas cooperativas y empresas recuperadas y cuál es hoy por hoy la situación de las distintas empresas. Ahora, bueno, aquí en la mesa vamos a poder charlar con Daniel Sauretti y escuchar un poco para quienes no han conocido o quienes les ha faltado algunas partes de la historia, a nuestra audiencia contarle, bueno, cómo comienza todo aquí en la terna. Pero primero lo vamos a saludar. ¿Cómo estás, Daniel? Buenos días. Hola, buenos días. Sí, acá, ¿no es cierto?, preocupado por el destino que vamos a tener en nuestra cooperativa. Y bueno, poniéndole el hombro como todos los días. Bueno, Daniel, primero para comenzar, preguntarte, bueno, ¿qué sucedía a partir de la quiebra, a partir del 2014, de esto que era también de este empresario que se hizo muy muy conocido también por sus negociaciones, ¿no? Estamos hablando del fallecido Mata. Bueno, nosotros nos encontramos, ¿cierto?, teniendo acá la ocupación temporaria. Y bueno, fuimos depositario judicial, nos encontramos con una fábrica destruida, que no andaba nada, todo se ataba con alambre. Y bueno, empezamos a trabajar, hasta la pudimos poner en marcha. Nuestra primera elaboración fue en el 2016. Hasta el día de hoy estamos elaborando. Fue un camino largo y de mucho sacrificio. Hablamos para recordar cuántas personas conforman esta cooperativa, cómo fue todo ese proceso, porque por ahí, como mencionábamos la semana pasada, se ve como algo muy sencillo, pero en realidad acarrea un montón de energía, de esfuerzo y de constancia acá para poder recuperar la fábrica. Sí, la verdad que éramos 24 asociados en esa época cuando empezamos y quedamos 14 porque 10 compañeros se tuvieron que ir porque no pudieron soportar no cobrar durante 2 años, no tener un peso. Se tuvieron que ir, lo cortaron el gas, lo cortaron la luz. Cuidábamos sin duda, en el invierno pasábamos mucho frío y estuvimos acá cuidando, ¿no es cierto?, protegiendo nuestra casa, porque es nuestra casa. Y bueno, pudimos hacer nuestra primera elaboración, mucho sacrificio, lo salió muy buena. Y bueno, pudimos recuperar todos los clientes que tenía Matas antes, los grandes clientes, con una buena calidad de producto. Y bueno, estábamos contentos, ¿no es cierto?, porque pudimos lograr, nadie daba un mango por nosotros. Y sin embargo, estuvimos 5 años trabajando, llevamos 5 años trabajando acá. Daniel, una historia de mucho esfuerzo, pensando también en haber sido trabajadores de Matas, que en algún momento, en el medio, ¿no?, de toda la situación, hasta falsificó firmas de ustedes, ¿no? Venir de alguna forma de una situación tan vertical como esa experiencia, ¿cómo fue después pasar a un trabajo colectivo, a un trabajo entre los compañeros, entre las compañeras? ¿Cómo fue esa transformación? Y mira, la verdad es que costó mucho, porque uno viene acostumbrado a trabajar con patrones, ¿no es cierto?, que te manden y no tomar decisiones. Costó un tiempo, ¿no es cierto? Bueno, y bueno, fue un camino largo hasta que comprendimos que podíamos trabajar solos. Cada uno tiene su rol, no hace falta decirle nada a nadie, vos tenés que hacer esto, vos tenés que hacer el otro. No, cada uno sabe lo que tiene que hacer. Fue un cambio muy grande, pero al final es lindo. Es lindo poder tomar decisiones uno. Y bueno, hasta el día de hoy estamos así, todos hacemos de todo, todos trabajamos en lo mismo, nadie manda a nadie, ¿viste? Cada uno sabe lo que tiene que ser, trabajamos en conjunto. Es la única forma que podés llegar a trabajar acá en una cooperativa, ¿viste? Pero muy contento, ¿viste? Hasta el día que fue el remate, estábamos muy contentos, ahora ya no, ¿viste? Pero bueno, hay que seguir y vamos a ver qué pasa con todo esto. pensando en ese sentido, ¿no? Frente a antes del momento del remate, ustedes también estaban exportando, ¿cómo estaban ahí? ¿Cómo venía esa situación? Nosotros exportar no, por el momento no. Era lo que venía, sí. Exportar. En el futuro exportar, no en el futuro, en un futuro muy lejos exportar. Pero tenemos buenos clientes, grandes clientes, grandes empresas del país que los compran, que lo exigen muy buena calidad y todo eso. Entonces nosotros nos olvidamos de poder cumplir con esas empresas. Entonces estamos hoy, hacemos cosas, las cosas las hacemos bien. En ese sentido, bueno, ya ha sucedido la situación del remate. ¿Han recibido comunicación de alguna de estas empresas? ¿Alguno de ellos ya se han enterado de esta situación? ¿Alguna preocupación? ¿Todavía no han tenido conocimiento, quizás? No, para mí es que todavía no tienen conocimiento. Pero bueno, nosotros tenemos que respetar unos contratos que tenemos ahora, que de un año, con nuestros clientes, tenemos la orden de compra. Y vamos a ver cómo seguimos ahora, ¿cierto? Lo que pasa es que hay que ver, ¿no es cierto?, que nosotros somos 100 personas trabajando. Acá somos 35 a 40, vamos a incorporar más gente. Yo pienso que vamos a llegar a los 80, más la gente que trabaja afuera, que en la finca, que la que cosecha la espinaca, que los camioneros, todo eso. Entonces, mucha gente que está trabajando con nosotros. Yo pienso que son más de 180 personas en total, directo y indirecto. Así que, bueno, tenemos que ver cómo saber llevar esto ahora en este momento. Claro, porque de alguna manera, en esto de no solamente quienes integran la cooperativa se ven afectados, sino también, claro, los otros trabajadores y trabajadoras que están, por ejemplo, en la finca, como decías. Claro, y nuestros proveedores, ¿no es cierto? Que tenemos 1,5 millones de kilos de espinaca para elaborar. Hemos empezado recién el jueves pasado a trabajar. Lo que es una larga temporada. ¿Nos puede repetir claramente de cuánta producción estamos hablando? De 1,5 millones de kilos de espinaca. 1,5 millones. Muchísimo. Por eso, la elaboración empezó ahora en mayo hasta los primeros días de diciembre. Uh-huh. Y de ahí tenemos que procesar todo ese producto. Tenemos una entrega pautada por mes. Entonces, bueno, sería un problema muy grande para los productores que nosotros no pudiéramos trabajar, no podemos terminar los contratos con ellos. No le podríamos pagar, no podríamos entregar nuestra mercadería. Sería muy complicado. Y frente a tantas fuentes de trabajo que se verían perdidas desde el municipio, desde el gobierno, ¿no se han acercado para ver cómo se puede articular? Más allá de que no sea la respuesta puntualmente con respecto a la quiebra, ¿apoyo desde el Estado? No, todavía no se ha acercado a nadie. Porque ha sido muy, muy, muy reciente, uh-huh. Así que bueno, todavía no ha salido muy a la luz. Claro. Todavía. Yo pienso que hemos tenido respuesta del gobierno municipal siempre y del gobierno provincial también. Uh-huh. Claro, esperamos también hoy que vaya a suceder con esta convocatoria que se ha llevado a cabo. Daniel, ¿y cómo es el trabajo este en las fincas? ¿Cómo ha sido esa articulación con esas fincas? ¿Estas fincas también eran las fincas que en algún momento fueron de mata? No, son productores, ¿no es cierto?, independientes, que tiene su finca, ¿no es cierto? Son grandes productores de espinaca, son los más grandes productores de espinaca de Mendoza. Bueno, que antes no querían saber nada con nosotros, pero como hemos andado cumpliendo con los pagos, hemos cumplido con todo, se ha pagado en forma y fecha, ¿no es cierto? Entonces lo siguieron plantando. Gente que no quería saber nada, ahora este año los plantó espinaca, porque hemos cumplido. Claro, y lo ponemos en evidencia también porque, digo, en este camino que no es menor, que decías, Daniel, de esto de pasar a tener un patrón, y luego empezar a uno a tomar sus propias decisiones, a buscar distintos roles, bueno, también tuvieron que hacer ese camino de empezar a contactarse con otras organizaciones, con otros trabajadores, con otras trabajadoras, ¿no? Un sí. Camino que también lleva su tiempo. Sí, te lleva su tiempo, bueno, pero hemos podido salir adelante, ¿viste? Con toda la ayuda de mucha gente, ¿viste? Mucha gente que colaboró con nosotros, y sigue colaborando, ¿eh? Y también nosotros colaboramos con mucha gente, aunque no se sepa, colaboramos con mucha gente que tiene acá su emprendimiento, dan curso de oficio. Este martes van a empezar a trabajar las mujeres, ¿cierto? Las mujeres que son golpeadas, van a venir a hacer lampazo para poder subsistir. Le hemos cedido lugar a todos, ¿viste? Mucha gente que pueden salir adelante con nuestra ayuda. Todo el proyecto que seguramente también durante esta jornada vamos a estar seguir interiorizándonos, pero todo el proyecto que tiene que ver con la incubadora de emprendimiento se lleva a cabo acá en La Terre. Sí, viste, en algunos sí, y si no, viste, estamos, se hacen gráficos, ¿no? La otra empresa recuperada. Así que bueno, viste, sí, nosotros tratamos de ayudar a todo, viste, a todo lo que podemos ayudar, le ayudamos. Porque nosotros lo ayudamos a mucha gente, entonces tenemos que devolver eso. Así que bueno, vemos qué pasa hoy día, viste, con esta movida. Y bueno, y seguir trabajando. Esperemos que podamos terminar con nuestro contrato. Esperemos que sí. Bueno, Dani, si te parece, Juli, vamos a escuchar un tema y ahí en un ratito nada más vamos a seguir desde aquí, de esta transmisión especial que se está llevando a cabo en la Terre, tocando las distintas temáticas que tienen que ver con esta situación más que preocupante, que tiene que ver con el remate.